cuánta pureza, cuánta luminosidad llamamos a la puerta de la gruta donde se halla, donde mora el eremita, la asceta, el hombre frugal de los haya, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, y nos muestra con dadivosidad, con generosidad extrema, sus lugares de poder predilectos. En esta ocasión viajamos a Cantabria, y allí en un pueblo precioso, San Vicente de la Barquera, nos encontramos con un parque natural pequeñito, unas 5.000 hectáreas, pero Ollambre, Ollambre, eso es una maravilla, y vamos a comentar hoy sobre este lugar querido de la tierra cántabra. ¿Qué tal, mi querido Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te hallas? Pues me hallo levitando. ¿Cómo llevas el ayuno? Claro, estoy preocupado por ti. ¿Llevas sí, ya el ayuno? Bueno, esto es una cosa espectacular. Además, ahora que es el mes del Ramadán, pues más. Claro, claro, porque como tú te debes a todas las religiones, pues... pues claro, cuando no te pilla el ayuno cristiano, te pilla el ayuno musulmán. O sea, yo vivo por ciencia infusa. Tú vives del aire. Que es lo que, antes se decía, este niño vive del aire. Bueno, pues ese es Fray Juan Ignacio, vive del aire. Bueno, claro, pero la verdad es que respirar el aire de Ollambre, ¿verdad? Ya te da, eso ya te da vitalidad. Bueno, es un olor a salite. Claro. Es un olor a mar, uh-huh. A gamba. Exacto, pero sí, pero con los picos de Europa de fondo, ¿eh? Con los picos de Europa de fondo, porque estamos en una de las zonas estas privilegiadas de la España verde. Toda la zona de San Vicente, la Barquera, la playa de Ollambre, todo aquello, las rías, es de una belleza plástica. Sí. Tan tremenda que claro, los que están allí no se dan cuenta, pero los que vamos de aquí desde la meseta, nos encontramos con aquellos paisajes y aquello es absolutamente fascinante. Un paseo por San Vicente de la Barquera es una cosa evocadora, uno de los puertos pesqueros más importantes de la costa cantábrica. Y tradicional, porque los pescadores de San Vicente de la Barquera ya fueron a Terranova en el siglo XV o XVI. Exactamente, esa es una de las cosas, cosas más singulares de este asunto, porque las expediciones que se emitieron desde San Vicente de la Barquera y que llegaron hasta Terranova en busca del bacalao, sí, son importantísimas para entender un poco la expansión de lo que era el Reino de Castilla, ¿no? Exacto, exacto. Aquí en el siglo XVI, cuando se empezó a comer bacalao, claro, salado, venía de la gente de San Vicente de la Barquera, que también fueron balleneros, ¿no? Pero es que además, yo creo que incluso llegaron, fíjate, si me apuras, dicen que algunos que antes que Colón. Antes que Colón, pues no me extrañaría nada. Que llegaron, quizá no a las costas de Terranova, pero sí desde luego anduvieron por aquellos mares la pesca del bacalao, efectivamente. Bueno, no pocos cántabros acompañaron al almirante de la Mar Océana en sus expediciones, ¿eh? No bueno, pocos. Cantabria es una tierra que ha dado gente muy ilustre a este país. Sí, señor. Y sí, además tiene una calidad impresionante, encabezados posiblemente, y déjese a mí que yo tenga mis preferencias por Juan de Herrera. Juan de Herrera también, claro. Un cantero de Trasmiera, un señor, bueno, él no era de Trasmiera exactamente, era de Valdáliga, pero vamos, un personaje importantísimo dentro de lo que fue el siglo XVI. Sí, pues es una maravilla de tierra la que propone San Vicente de la Barquera, es un reducto de unos 40 kilómetros cuadrados, con el pueblo y las aldeas, ¿no? Que tiene, efectivamente, claro, pues tiene 7-8 aldeas. Sí. La Cebosa, por ejemplo, es bellísima. La Revilla también es muy pequeñita, todo verde, el Marcenal, bueno, el Ortigal, bueno, la verdad es que es absolutamente magnífico todo aquel lugar. Y además es un lugar del que yo estoy muy enamorado, porque San Vicente de la Barquera está en medio de unas rías pequeñas, las de Rubín y Pombo, y forma como una de esas puertas que existen entre el mundo misterioso que es el mar y el mundo misterioso también que es la tierra, pero que nos es muchísimo más cercano. Sí. Y se produce ahí esa simbiosis donde el hombre deja de tener importancia para que tome importancia el paisaje, o sea, el hombre y su paisaje, como hubiera dicho, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, sí, que este era canario, pero bueno, es igual. Era universal. Pero de todas formas, lo que bien dices, es un pueblo, San Vicente de la Barquera, cuajado, preñado de historia. Ahí desembarcó el gran emperador, ¿verdad? Ahí desembarcó Carlos V, Carlos I de España. Ahí llegó Carlos V procedente de Flandes. De Flandes, en 1517, fue el punto de desembarco, pero que en la actualidad no tiene más de 5.000 habitantes, toda la zona, 4.000 y pico habitantes tiene el pueblo, más las aldeas, y qué cantidad, estos pueblecitos españoles, Juan Ignacio, que debemos siempre defender, pero con 4.000, con 3.000, con 2.000 habitantes, y es que son de postal. sí, pero son, sí, pero son de una belleza plástica, de pintorescos. Mira, la playa de Ollambre es un espacio infinito, o sea, hay como, ¿cómo te diría yo? Como una especie de arenal inmenso que se va introduciendo en el mar, y que no se acaba nunca. Yo tengo una fotografía precisamente aquí delante de mí, de mis ojos cuando eran pequeños, precisamente en esta playa, en un atardecer, y la verdad es que cada vez que recuerdo, no sé, las sensaciones que tuvimos en aquel tiempo, la verdad es que aquello, o sea, encontrarte las vacas prácticamente allí, allí pastando al borde del mar. Sí, sí. Y además, fíjate que es curioso, porque en aquel momento me encontré yo con un, en el camping en el que estaba, me encontré con un pariente de Leopoldo Alas, Clarín, que era minero, y que estaba allí de vacaciones, y con este me di yo unos garbeos por la zona. Probamos y degustamos todo lo que había. Ahí no era tu etapa frugal, ¿no? Es que entonces todavía era una mujer, no había hecho los gustos. Claro, claro, no habías tomado los hábitos. Sí, en cambio tenías el hábito de degustar todo lo que pillabas. Claro, claro, porque allí se puede comer, vamos. Bueno, aquello es magnífico. Yo las sardinas más ricas de España me las he comido en Cantabria. En Cantabria, fíjate. No en San Vicente de la Barquera, porque ha sido en Santoña, pero es igual. Pues Santoña, fíjate, las anchoas, la tradición conservera que hay, ¿verdad? En un chiringuito que está abajo del Fuerte Napoleón. Fíjate, o sea que Ollambre, una visita recomendadísima. Yo lo recomiendo, porque una de las imágenes que jamás olvidaré es la de los caballos saliendo de los prados y llegando hasta el borde del mar, porque por aquellos montes verdes hay muchísimos caballos pastando, y de vez en cuando se escapan de los prados, van por la playa y llegan hasta el borde del agua. De alguna manera es algo tan mágico, el caballo, el mar, no sé, te trae, no sé, a la Ilíada, a la Odisea, bueno, yo qué sé. Sí, vamos, que es un lugar de... Bueno, una recomendación, no se puede decir con palabras, como muchísimos de los lugares donde de los que visitamos aquí desde la radio, porque hay que ir. Hay que ir, hay que cerrar los ojos y sentir aquello en su auténtica esencia, que es su olor, su aroma, su sonido, su potencia. Y es una recomendación que yo le doy a todo el mundo, porque nunca lo van a olvidar. Cantabria es admirable, es una tierra bellísima, y bueno, pues cuna de tantas cosas, ¿verdad? Ahí está Altamira y bueno. Bueno, y además porque tenemos además una historia verdaderamente muy antigua. El pueblo, por ejemplo, de los Orgenomescos, uno de esos pueblos ibéricos que se encuadran dentro de la cultura ibérica o céltica, una tribu cántabra, de alguna manera, fueron los primeros que utilizaron el pueblo de San Vicente, y luego fueron los romanos. Y fue precisamente Alfonso VIII el que ya en el año 1210 empezó de alguna manera a potenciar aquella zona dándole unos fueros. Sí. Era, esto en tiempos de Roma era Evencia, ¿no? Sí, efectivamente. Evencio, sí. Bueno, pues nada, San Vicente de la Barquera, lugar privilegiado para disfrutar. Para disfrutarlo y nada. Y de ahí es el Bustamante este, ¿no? De la Operación Triunfo también. Sí, o sea, lo que pasa es que yo, las canciones de Bustamante, pues no son de mí. No, tú no me vas a cantar aquí la No, calle. Yo tengo un aire montañés, sí, viejo ya, desde hace mucho tiempo. De la montañuca, aires de la montañuca. Que voy a tratar de malcantar. A ver. De malcantar, y que me recuerda pues mis estancias de Boy Scout en un sitio que se llama Cobreses. Pues muy bien, ahí estamos viendo a un Juan Ignacio pequeñito, iba en compañía de Baden Powell, pues son coetáneos. Sus pantalones cortitos, su flor de lis, exactamente, así, y la boina. Cantando los dos, ahí de la manita, en fin. Y cantando esto. A ver. Bien. Viva la montaña, viva, vivo el pueblo montañés, que si la montaña muere, España perdida es. Si pasas el río no bebas el agua, que la envenenaron los de la montaña. Siento mi pie en la montaña y morir en ella quiero, porque allí el aire es puro y está más cerca del cielo. Si pasas el río no bebas el agua que la envenenaron los de la montaña. La montaña es su jardín, las montañesas las flores, y el que quiera ser feliz Tenga en la montaña amores, si pasas el río no bebas el agua, que la envenenaron los de la montaña. Muy bien, pero qué mala leche, ¿no?, el autor de la letra, ¿no? Es que esto hace referencia a un hecho histórico, que sí, es cuando los habitantes de aquellas montañas envenenaban el agua de los ríos para que los musulmanes no pudieran pasar y tuvieran problemas. Qué barbaridad. Esto es como los de Villarriba, Villabajo, ¿no? Leyenda. Dice los de Villabajo, dice, estamos hartos ya de los de Villarriba porque no paran de mear. Llevan meando 50 años del río. Venga, un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Bueno, muy buenas noches. Hasta la semana que viene.